Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Lo decía hace un ratito, Jorge, movidita la mañana, movidita. Estamos en la explanada del Centro de Convenciones porque, bueno, hoy se van a hacer maniobras con este Bronto, este camión de bomberos que llegó a nuestro departamento, que ayer hablábamos también con Mauricio Sousa, y que la verdad que fue una fiesta para todos nosotros la llegada, ese día de la llegada que lo fuimos acompañando, y fuimos acompañando a Javier Duré, ¿se acuerdan? El chofer que trajo el camión hasta aquí. Bueno, una vez más estamos con Javier, ya pasaron varios días, Javier. ¿Cómo se siente? ¿Cuál fue la experiencia? Hoy ya ha llegado el camión. Bueno, ahora todos los bomberos aquí en la explanada viendo cómo es el manejo, desplegando la escalera que antes no había podido hacer. Bueno, la experiencia es algo muy emocionante. Tener un camión de esta característica en el departamento. Si bien ya contábamos con uno en Montevideo de menores características, el que tenemos en Montevideo es... ¿Karina? Se cortó la llamada, ¿sabe? Intentamos por alguna otra vía, ¿te parece, Marcos? ¿Sí? Hola. Ahora sí. Se nos cortó. Ahí hablamos de... Bien. Vamos de vuelta. De las especificaciones entonces del camión. Volvemos a Javier. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bien, contale, seguimos contando entonces ahora o empezamos de nuevo con las características de este camión. Sí. Bueno, Jorge, me presento, soy el suboficial mayor Javier Duré de Bomberos. Bueno, el camión de estas características acá en Maldonado, la verdad que enorme, muy lindo, tiene 17 metros de largo, tiene 6 ejes, pesa 47 mil kilos, despliega 101 metros de altura, su capacidad máxima de tirar agua son 3.800 litros de agua, a su capacidad máxima estamos hablando... a tal nivel de que nosotros somos los que regulamos el chorro en la punta, ¿no? Para que sepan que nosotros no tiramos los 3.800 litros de agua de un saque, así nomás. Uh-huh. Nosotros tenemos la capacidad de poder darle el agua que realmente un incendio necesita, ¿verdad? Javier, lo decíamos, lo aclarábamos, si bien no tenemos mucho conocimiento del tema, el camión no tiene agua, eso es importante que la gente lo sepa. Para eso necesita esos dos camiones de los que hablaba Sousa ayer, esos dos camiones cisternas que vayan acompañando el recorrido. Claro, el camión es una plataforma hidráulica, ¿tá? Donde nosotros podemos hacer un rescate a 101 metros de altura y también combatir un incendio, ¿tá? No lleva agua, pero él tiene una bomba que al ser alimentado por la cisterna impulsaría el agua hacia el incendio donde nosotros vamos a estar trabajando, en supuesto caso, que ojalá no tengamos que hacerlo, ¿verdad? Claro. ¿A cuánto se traslada? ¿A cuántos kilómetros puede llegar a trasladar? Bueno, el camión en ruta se puede desplazar a una velocidad máxima de 90. Obvio que hay que tener ciertas precauciones por su dimensión, por su peso. En las rotondas de Maldonado acá hay que entrar a mínima velocidad por su gran peso, su inercia. Hay que tener esos cuidados, ¿no? Está previsto que en cada movimiento siempre vayan acompañados con inspectores de tránsito. También me decía, si fuera del aire, el tema del cuidado de los puentes. Hay que prever en cada traslado qué puentes se pueden encontrar. Ya está previsto con la Intendencia de Maldonado un proyecto de que se va a hacer un estudio de las calles, de las rutas, para que el camión llegue a todos los edificios de esta ciudad. Nosotros siempre pensamos, los que vivimos acá puntualmente, en que, bueno, ojalá que no, pero que sucediera algo en plena temporada en Punta del Este, en la punta a punta. ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, en el supuesto caso que pase una situación de esta índole, ya va a estar una dotación nuestra trabajando ahí, y bueno, ahí el jefe de las operaciones va a evaluar que ya en ese proceso de que llamen el camión, ya va a haber un dispositivo donde la grúa de Maldonado va a estar sacando auto en supuesto caso, van a haber inspectores de tránsito, personal de la intendencia también que va a estar abocado a dar una mano para poder hacer el despliegue del camión. En el caso, no sé si manejan eso, pero ¿de qué presupuesto hablamos para cada vez que se mueve o se traslada? La verdad que el tema de presupuesto no te lo sabría decir. ¿El consumo cómo es? El consumo es relativo. El consumo del camión es relativo, debe estar haciendo un promedio de 1:1 más o menos, que en el radio que se va a mover el camión es claro. Prácticamente nada, ¿no? Claro. Jorge. Eh, Quiero volver a los camiones cisternas que los van a acompañar. Son camiones de gran porte, pero en una situación, digamos, de una acción normal, un camión de ese tamaño con esa cantidad de litros, ¿qué tiempo de tarea se puede llegar a cumplir con él? Usted me está hablando de los camiones cisternas, sí, que va a adquirir la intendencia. Sí, sí. Son camiones de 10.000 litros, un camión simple, con 10.000 litros de agua, y fácil acceso, fácil traslado y rápida respuesta. Bien, y un camión con el grifo abierto, ¿cuánto 10.000, para tener una idea de qué tiempo de trabajo cuentan ustedes con un camión cisterna conectado ahí? La optimización del vehículo va a ser siempre la que el operador del monitor que está lanzando agua lo maneje allá arriba, ¿no? Es un puntero multipropósito que nosotros podemos regular el caudal y el chorro, o sea, la podemos hacer durar hasta 20 minutos fácilmente, dependiendo de la demanda del incendio y la demanda de agua que tiremos, ¿no? 20 minutos en volcar toda el agua de uno de los camiones. Exactamente. Bien. Otra pregunta que te quería hacer. Las personas que ahora están en esta tarea de instrucción, ¿cuántos conductores son que están preparando? Bueno, se están capacitando 11 conductores. Los instructores son dos instructores de la empresa que se hizo responsable acá en Uruguay, de la Bronto Skylift, y un ingeniero de la Bronto de Finlandia que está también acá. Bien, y esos 11 funcionarios que se están instruyendo, la preparación que han hecho hasta ahora, hasta este momento que estoy hablando contigo, ¿ha sido solamente teórica o también práctica? Bueno, ayer fue todo teórico y hoy arranca todo lo que es práctico. Qué desafío, tremendo. La verdad que sí. Y un camión que es único en América del Sur, único y de esta característica, un Euro 6, único en Uruguay también. La verdad que es un desafío, sí. Bien, ¿y estos conductores van a estar todos acá en Maldonado o van a estar en otras partes del país y van a asistir si son convocados? ¿Cómo es? Bueno, 5 de ellos son de acá de Maldonado. Sí. 5 de ellos, que se van a capacitar y van a ser instructores a su vez. Uh-huh. Ellos van a seguir capacitando al resto de los choferes, ¿tá? Los otros 5, que me incluyo, somos de Montevideo, vamos a estar trasladándonos también. Bien. Este proceso de capacidad instructiva que están teniendo, ¿cuándo finaliza y en qué momento el camión queda librado al uso frente a cualquier necesidad? Bueno, el curso inclusive es hasta el martes, inclusive. Estamos hablando que la capacitación terminaría el martes, ¿tá? Después, el tema que quede operativo ya desde ese día podría quedar dependiendo de lo que dispongan las autoridades de la intendencia, ¿no? Y bomberos también. ¿Estos conductores necesitan de algún tipo de libreta de conducir especial, particular? En realidad, ya con la categoría C estaríamos poder conducir el camión. No hay ningún problema por eso. Gracias por esta interesante charla y saludos para todos allí, para quienes van a tener el desafío de estar conduciendo esta nueva unidad. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto. Bien, Jorge, sabés que Javier tiene intenciones de quedarse en el departamento y yo le recomendaba que pasara por la Cachimba y tomar agua de la Cachimba. El tema es que el de la Cachimba no sale agua, creo, ¿no? Ahora te consulto, ¿no? Vos sabés que yo pensé en hacerle esa pregunta y no se la hice. Bueno, acá está. Dame casi convencido, pero bueno, para tratar de finalmente convencerte, yo le recomendaba esa situación, pero no puede tomar el agua de la Cachimba. Bueno, si no puede tomar el agua de la Cachimba, pero prueba seguramente vivir acá, seguramente se va a querer quedar por el resto de su vida. Vamos a tratar de probar, hoy vamos a ir hasta ahí a ver, hacer el intento por lo menos de que tu compañera nos está diciendo. Jorge, gracias. Para hacer... capaz que podemos hacer probar el agua a los muchachos de Montevideo para también, que se queden acá. También, bienvenidos. Evitaríamos el traslado. Antes de cerrar, Jorge, sí. Hoy estaría llegando el camión MAN allí a José Ignacio, este camión que compraron los bomberos voluntarios allí en José Ignacio. Ah, son qué buena noticia. Es muy buena noticia, muy buena noticia. Recién nos decían que nos van a proveer de fotos, así que seguramente tendremos también esa novedad para contarles a todos y mostrárselos. Es una alegría seguramente para toda esa zona, Jorge. Me gustaría inclusive hacer alguna entrevista con alguien, porque hay que ver también la operativa de ese camión, que supongo además no va a dar cobertura solamente a José Ignacio puntualmente, sino un montón de construcciones, de gente que vive en los alrededores, ahí en Chacras Marítimas, que seguramente va a ser la asistencia que van a tener frente a cualquier emergencia, supongo. Acá nos está haciendo señas Javier, que tiene contacto, así que estamos hechos. Bien, bárbaro, estamos hecho. ¿Sí? Cerramos, bueno, lo vamos a tener, Javier, que incorporar a la producción si sigue así, este hombre. ¿Sí? ¿Ves? Otra tarea para ti, no solo manejar este bronto, sino... Ah, pero sería un desafío. Sí, claro que sí. Jorge, te mando un fuerte saludo. Lo mismo, el otro día ya, yo te conozco porque el otro día ya te vi cuando llegaste muy orgulloso en el camión manejando, así que pienso un momento imborrable en tu vida como profesional de esta función, además que siempre están arriesgando la vida de los bomberos. Se te notaba la felicidad en tu rostro, realmente, te felicito. Jorge, totalmente feliz. Imagínate que fui designado por el director de bomberos a viajar a Finlandia junto a él para poder ver el proceso del armado del camión desde el punto cero hasta hoy que está acá arriba. Fue un desafío viajar, fue un desafío ver, fui el primero que los vi. O sea, la verdad que para mí es un orgullo muy grande, sí, muy grande. Me emociono yo de escucharte. Muchísimas gracias a ustedes por la nota y la verdad que para mí también estoy muy contento de que me hayan convocado para esta nota. La verdad que sin palabras. Arriba. Hasta pronto. Chau, chau. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.